A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. Alguien decide comprar la colección de DVDs de Celosano, solo que en casa no tiene un aparato donde ver el DVD, porque siempre había visto las cosas en VHS. Tiene que ser un DVD, te vendo un DVD, te lo tengo. En el computador también. Esa persona quiere ver las conferencias, pero tiene VHS en la casa. ¿Todavía existen, sí o no? Sí. Eso, VHS. Listo. ¿Cómo? Ahora bien, si quiere ver las conferencias, tiene VHS y no tiene DVD, ¿qué le surgió? Una necesidad. Listo. ¿Qué hace un comprador que tiene una necesidad de DVD después de que la tiene aquí al frente? Se va a ir a buscar un DVD. ¿Dónde va a ir? A San Andresito, a Carrefour. Perfecto, a una superficie, a una gran superficie de esas. Digamos que se ve para Falabella, para quedarnos con el ejemplo de Falabella. Fue para Falabella y entonces llegó a la góndola. ¿En Falabella hay DVDs? ¿Cómo? En Falabella estás en las góndolas de electrodomésticos y entonces ahí te das una sorpresa. Que DVD no es solamente uno. Hay muchos, de muchas marcas y de muchas variedades. ¿Qué empieza a hacer uno como comprador? Y de muchos precios, además. Comparar alternativas. Y al final, uno se queda con uno de esos DVDs. La pregunta es, ¿por qué compró ese DVD y no las otras 14 opciones que habían ahí? ¿Por qué? ¿Por precio? ¿Por marca? ¿Se ajusta a mis necesidades? ¿Por bonito? ¿Por confianza que me genera la marca? ¿Por los beneficios que me dan las funcionalidades del aparato? ¿Por las características que tenía en el diseño? ¿Porque el vendedor me hizo mucho énfasis en que eso era lo que yo necesitaba? Perfecto, miren, vamos en 8 posibles razones por las cuales uno compre un DVD. Porque tenía un valor agregado, porque además de tener DVD tenía VHS adicional y entonces yo podía pasar los videos viejos a DVD. Claro, eso hay de esos, traen los dos. Todos los compradores hacemos eso, todos los compradores hacemos eso, consciente o inconscientemente. Tenemos una necesidad, miramos alternativas y tomamos la decisión, simple. Ahora, ¿dónde está el truco? El truco está en que en el segundo paso, cuando el comprador está mirando alternativas, es donde yo puedo sacar el mayor provecho como vendedor consultivo para garantizar o para impulsarlo a que esa compra me la haga posiblemente a mí. Sea en ese momento el producto que le estoy llevando o sea que me compre la confiabilidad que yo le genero. Me explico. Yo vengo donde don Octavio. Recuerden que le hice hace 2 días una presentación. Vimos que tenía una necesidad. Él me pidió una cotización, pero como don Octavio es un comprador sofisticado, él, cuando yo llego a esta reunión, ya tiene 5 carpetas de diferentes compañías de seguros donde yo supongo que lo que tiene ahí es cotizaciones alrededor de la póliza que estamos negociando. Como yo veo que él está en el segundo paso, que está explorando alternativas, yo puedo hacer ejecución de mi rol como vendedor consultivo y puedo perfectamente decirle al señor Octavio, yo veo que usted está comparando diferentes alternativas para tomar la mejor decisión y me parece correcto. De hecho, quiero hacerle un ofrecimiento. Yo le pongo a su servicio mi conocimiento alrededor del tema asegurador para que usted tome la mejor decisión de ellas. Si usted me permite, dígame en función de que usted está tomando la decisión y yo con mucho gusto le diré de todas las alternativas cuál es la mejor y tenga la tranquilidad que si la mejor no es la mía, yo se lo voy a decir. ¿Estaría bien para usted? ¿Saben qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que estoy cambiando de lugar con el cliente. Estaba frente al cliente y ya me puse al lado del cliente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Octavio? Me va a abrir las carpetas, me va a mostrar la información. Y yo le voy a preguntar a él, bueno, ¿usted por qué razón piensa comprar un seguro? Me dice, no, porque es que yo lo que para mí es muy importante, la seguridad de mis hijos, de mi familia, lo que sea, la salud de mi familia. Perfecto, entonces tú miras las opciones que hay ahí. Y es probable que la de mayor cobertura sea la tuya. Tú le dices, bueno, en ese orden de día, la de mayor cobertura, la de mayor protección, con límites, sin límites, es decir, con coberturas ilimitadas y todo, es esta, es la mía, y le voy a explicar porque mire que esta no lo tiene, esta tampoco lo tiene, esta no lo tiene. Pero ¿qué sucede? si la de mayor cobertura es otra de la competencia? ¿Cómo? No, hay, digamos que ahí es donde saco los beneficios de la póliza, ya tienes que las ventajas. La puedo utilizar ahí, pero por lo pronto, supongamos que es la situación donde efectivamente no hay ventajas para trabajar. No, a mí lo que me interesa es las coberturas. Solo cobertura, señora. Sí, señora. Entonces, escuchen, lo que hacemos los vendedores profesionales es decirle al señor Octavio, mire, en esas condiciones, si esa es la única razón por la cual usted va a tomar la decisión, yo siendo usted tomaría esta compañía. No es la mía, pero es la que le conviene a usted. ¿Saben por qué? Porque yo acabé de renunciar a esta transacción. ¿Pero saben qué le vendí a este señor? Mi credibilidad. Este hombre, la próxima vez que necesite comprar seguros, ¿a quién va a llamar? A César Lozano. Así que uno tiene que tener la capacidad de renunciar ahora para cosechar después. Ojo con lo que hace el no profesional. El no profesional le echa todo el cuentazo, es la asesoría. Entonces se para aquí al lado de don Octavio. Entonces don Octavio abre las carpetas y él ve los precios de todas las cotizaciones. Y Octavio dice, la razón por la cual quiero comprar la póliza es la que me salga más barata porque estoy muy cortico de dinero. Y lo que hace el no profesional es que dice, mire, esta compañía de estas que hay aquí, esta es la más barata, pero yo tengo esta que está por encima. Hagamos una cosa, Octavio. Déjeme, yo hago una llamadita y busco en la empresa un descuento para estar por debajo. Yo le bajo esa cotización. Yo le traigo una más barata. ¿Les parece muy profesional eso? ¿Por qué no les parece profesional? Porque, entre otras cosas, no es ni siquiera ético. Porque yo me estoy aprovechando de la información de la competencia para sacar una ventaja para mí. Eso es competencia desleal. Y yo no lo haría. Yo no lo haría. Si efectivamente es precio y es precio y es precio, y la mía está más cara, igual, compre esa por precio. Compre esa que es la más barata. Lo máximo que yo puedo hacer es decirle al cliente esto, porque eso es ilustración que ellos no tienen. Decirle esto, señor Octavio, de todas maneras, si es en precio, finalmente no va a ser mi oferta. Tal vez sea la de esta compañía. No obstante, yo quiero invitarlo a que piense en lo siguiente. Normalmente cuando uno compra precio, deja de comprar algunas cosas. ¿Quién me explica? ¿Cómo me explico? Si usted compra un Mercedes-Benz o si usted compra un Renault 9, los dos son carros que lo transportan. Pero cuando usted compra un Renault 9, deja de comprar ciertas cosas que tiene con el Mercedes-Benz. En este caso en particular, comprando usted esta póliza por este precio, usted dejaría de comprar ciertas cosas que puede conseguir en mi oferta. Dejaría de comprar estatus, cobertura, red, asistencia, no sé qué, porque normalmente es así, si es demostrable y si es cierto. Señor Octavio, ya teniendo eso claro, ¿usted considera que usted puede vivir sin esas cosas adicionales que encontraría en la póliza mía? Me dice, sí, es que a mí me importa muy poquito la cobertura de esas cosas. Perfecto, esa es la póliza suya. O él puede decir, hombre César, yo no lo había pensado de esa manera. Sí, ese tema para mí también es muy importante, entonces si hay que pagar por eso, ¿cuánto es que vale la tuya? Y ya se interesó por la mía. Pero yo no estoy siendo desleal con la competencia. Yo me estoy manteniendo dentro de mis parámetros. Si pones en práctica las ideas que acabas de escuchar, seguramente cada vez te vas a convertir en un vendedor más profesional. Y si deseas continuar instruyéndote en este tema, te invito a que te registres en el portal web www.celosano.com. Allí, en materiales gratis, encontrarás una amplia gama de contenidos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.